se acerca el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, por el asesinato del dictador Trujillo a las hermanas Mirabal, también conocidas como las mariposas. Y bueno, y a nivel mundial se hacen distintas acciones para denunciar la vulneración de derechos en relación a las violencias que sufrimos cotidianamente las mujeres. En particular, en La Plata, voy a pasar la agenda, el domingo 26 se cumplen 4 meses de la desaparición de Johanna Ramallo por las redes de trata. Va a haber distintas actividades en Plaza Moreno a partir de las 3 de la tarde, denunciando esto y responsabilizando al Estado. Y el lunes 27 se va a hacer una marcha con distintos movimientos, la Multisectorial de Mujeres está convocando, con otras organizaciones también de mujeres, y salimos a las 5 de la tarde del 1963, salimos del mismo lugar que desapareció Johanna, para exigir que la devuelvan, para denunciar la situación de otras mujeres en esa zona, en la zona roja, de las travestis, de la complicidad de la policía y del Estado y de la justicia. Por eso salimos de ahí y vamos a llegar a Gobernación también para denunciar la responsabilidad del Estado, de la gobernadora, de la falta de políticas públicas, de la situación del único refugio que hay en La Plata, que tiene una capacidad para 6 personas, de la situación que sufren las mujeres que atienden la 144, la línea. Así que bueno, son muchas cosas que estamos preparando para esta jornada del 27 en La Plata. Exactamente, sí, como vos decías, muchas cosas, sobre todo también el caso de Johanna Ramallo, digamos que es un caso de mucha gravedad también en nuestra región y que, digamos, ya hace bastante tiempo se viene exigiendo mayor claridad en los procesos también de la justicia, ¿no? Y de investigación sobre este caso. ¿Cuáles son las últimas novedades también que han habido sobre esta situación? ¿Qué es lo que se está reclamando también a la justicia? No, la verdad que novedades ninguna. Estuvo en un momento, la justicia planteó secreto de sumario, así que a partir de ahí no se sabe absolutamente nada, si se está haciendo otros tipos de allanamientos, no hay novedades, no hay ninguna novedad. Estamos realmente ya con preocupadas, pues ya hace 4 meses, ¿no? Así que lo que sé es que todavía creo que no se levantó el secreto de sumario, así que no está sabiendo ni siquiera las abogadas qué es lo que está haciendo la justicia. María Julia, vos estás participando del 14 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe allá en la ciudad de Montevideo, justamente, ¿no?, teniendo en cuenta que se acerca el 25 de noviembre, el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, y que Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones del mundo, en función de los datos estadísticos que aparecen de los organismos internacionales, de la ONU, donde más se siente y más se vive cotidianamente las violencias hacia las mujeres. ¿Qué debates, qué discusiones están viendo por allá? ¿Qué podés decirnos de este encuentro? Bueno, la verdad que este encuentro es riquísimo. Hay compañeras de Brasil, de Chile, de Perú, de Guatemala, muchas compañeras de Argentina. La verdad que estamos trabajando en este momento en distintos talleres con las problemáticas que tiene que ver con la situación de la mujer. Y de acá seguramente van a salir estrategias comunes, que ya la venimos haciendo en el accionar, ¿no? Lo que fue todas las movilizaciones y las distintas acciones que tiene la agenda feminista, que por suerte ya estamos coordinando y fortaleciendo en esta región, ¿no? Así que estamos trabajando, estamos discutiendo, estamos conociéndonos, estamos creando contactos para fortalecer toda esta red latinoamericana, ¿no? Así que bueno, estamos en ese proceso a ver cómo continuamos fortaleciendo y cómo bajamos a nuestros lugares por muchas compañeras que no pudieron venir, ¿no? Entonces, me parece que esa es la idea, articular, a pesar de las diferencias de los distintos movimientos de mujeres, feministas y políticos, no importa, lo que tenemos que hacer es fortalecer esta red y denunciar las distintas responsabilidades de acuerdo a las coyunturas de cada país, ¿no? Porque es distinta la situación del aborto en Argentina que en Chile, por ejemplo, que acaba de aprobar el protocolo de aborto no punible, o lo que pasa en Brasil, que hay como un retroceso en cuanto a que hubo una comisión de 18 diputados que plantean eliminar el aborto hasta en caso de violación. O sea que depende cada situación, ¿no? Pero ¿cómo fortalecemos esta red y salimos de acuerdo a las distintas coyunturas a responsabilizar y a exigir a los distintos gobiernos? Exactamente, como vos decías, y también que es un poco el lema de este encuentro, ¿no? Diversas, pero no dispersas. Exactamente. Diversas, porque bueno, somos distintas y también somos iguales en muchas cosas que nos unifican, ¿no? De las cosas que sufrimos las mujeres cotidianamente, desapariciones por redes de trata, abusos, violencias, femicidios, nos unifica en distintos lugares, pero bueno, las coyunturas son distintas, las posibilidades de organización son distintas, pero bueno, me parece que es muy importante el proceso mundial que se dio, que nos parecía mentira, ¿no? Cuando fue todo lo de Ni Una Menos, cómo nos podemos unificar, autoconvocar y desde abajo, ¿no? Esa es una maravilla y creo que, me parece que ese es el sentir de este encuentro, y bueno, creo que a eso tenemos que salir de acá con eso, ¿no? Fortalecidas en ese sentido, cómo volvemos a nuestros lugares para seguir ampliando esta red y cómo seguimos coordinadas a nivel latinoamericano, ¿no? Exactamente, como vos decías, la importancia de la construcción de redes y de, a pesar de la diversidad, ir construyendo una agenda común, digo, como ha sido la cuestión de los paros ya también a nivel mundial, la agenda en torno al aborto, también una agenda que se va volviendo cada vez más común y más grande entre los distintos países. Claro, y sin sectarismos. Nosotros creo que en la ciudad de La Plata, con la multisectorial, que son muchas organizaciones, hay colectivos, está la campaña por el derecho al aborto, la campaña contra las violencias, hay partidos políticos, hay sindicatos, tenemos diferencias, pero lo que nos unifica es la agenda feminista, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la lucha por la exigencia por el aborto legal, y lo podemos construir, y me parece que eso es lo que tenemos que hacer, como de chiquito en La Plata, pero me parece que eso es necesario. Sin sectarismos, tratar de ampliar cada vez más este gran movimiento de mujeres. Yo digo de mujeres porque hasta hay grupos de mujeres que ni siquiera se declaran feministas, y no importa, y están en la calle con nosotras luchando. Hay compañeras en los partidos políticos que dicen, nosotros no somos feministas, pero luchamos contra la violencia de género. Bueno, es toda otra discusión que tendríamos que dar, pero tampoco es algo que nos separe, porque estamos en concreto en la calle, me parece que eso es lo importante. Exactamente, sí, hay mucho que aprender, la verdad, de estas redes que se van tejiendo y de estas campañas, como vos mencionabas, en la ciudad de La Plata, que son campañas también nacionales, como la campaña por el derecho al aborto, la campaña contra las violencias hacia las mujeres, que ya van cumpliendo cada vez más años y reflejan un poco esto, ¿no? La unidad en la diversidad, que es un poco también lo que se va a estar viviendo estos días en la ciudad de La Plata, como vos decías, como para repasar un poco la agenda. Tenemos este domingo a las 4 de la tarde, ¿verdad? A las 3 de la tarde en Plaza Moreno, radio abierta, distintas intervenciones artísticas. Nos estamos preparando para la marcha del lunes. Y me olvidé de decirte que el lunes hay una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en el Museo de la Memoria, en la calle 9, donde van a estar la mamá de Joana Ramallo, Marta Ramallo, la mamá de Sandra Ayala Gamboa, Nelly, va a estar Lorena Galle, la tía de Micaela Galle, del cuádruple femicidio de la Loma de la Plata, va a estar la mamá de la chica que murió, nunca me puedo acordar el nombre, en la fiesta, el primero de enero. Emilia Escamaita Ocuri. Exacto, Escamaita, que bueno, que está totalmente impune, no hay ningún responsable imputado. Esas cuatro esos cuatro familiares van a estar en la conferencia de prensa convocando a la marcha de ese mismo día a las 17 horas de 1:63. Perfecto, muchísimas gracias María Julia, te no, dejamos por favor, que muchas sigas. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que siempre nos llaman para poder difundir todo esto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, te dejamos que sigas disfrutando un poco de este encuentro, que debe estar bastante hermoso, toda esa energía. Sí, está muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.